Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, el mundo entero. Buenas noches, el universo. Y buenas noches, Daniel Fernando Salvatore, en este jueves 18 de marzo, programa número 488 en esta quinta temporada de Capilla del Monte al universo. Buenas noches, Dani. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Empezando la Semana de la Memoria, así que bueno, estemos atentos a toda la información que se intenta compartir para ampliar conciencia, ampliar compromiso, porque eso fue ese periodo, fue un periodo oscuro de nuestro país, donde los que más pagaron fueron los inocentes, y hay que tomar conciencia de eso. Para no repetir los mismos errores, debemos tener memoria. Bueno, Dani, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Para mensajes y WhatsApp, escribir al 11-5503-1691, 11-5503-1691, y podés ingresar a la página en Facebook. Y qué impresionante lo trucho que somos algunos de los argentinos, ¿no? Viendo que hay estudiantes con PCR truchos que vienen de un viaje de México, trayendo a lo mejor un virus que pueden infectar, contagiar a toda la gente aquí en la Argentina. Así que eso es un peligro. Bueno, vamos a decir que hoy, esta noche, nos va a acompañar la música de dos grandes, Silvina Garré y Julia Senko. Vamos a poner una canción de cada una de ellas, del álbum Nosotras de Julia Senko y de Trovas Rosarinas de Silvina Garré. Así que vamos primero con estas tres canciones. Yo vengo a ofrecer mi corazón como la cigarra, 11 y 6. Y hoy tenemos un invitado de lujo que hace rato que no viene, que tiene barba y tiene la hoz, ¿no?, y el martillo. Y es, parece,

Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Fletes La Argentina 58-88-48 y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Matías, ¿qué pasa la semana que viene? En conjunto con la municipalidad y con diferentes organizaciones sociales. La semana va a empezar el jueves 18. Vamos a inaugurar en la Sala Poeta Lugones una muestra de ilustraciones que se hizo en la conmemoración de los 40 años, 40 sueños de Abuelas de Plaza de Mayo, que nos la enviaron desde la filial de Córdoba. Y junto con la muestra Una víctima, un pañuelo del colectivo Bordamos por la Paz, que nos la enviaron del Archivo Provincial de la Memoria. Al mismo tiempo también vamos a exponer una muestra fotográfica llamada Identidades, de Leonardo Pinillos, que son 10 fotografías de la marcha del 2019 acá en Capilla del Monte. Eso es el jueves 18 en la Sala Poeta Lugones. Va a estar abierto toda la semana. La inauguración de la exposición es el jueves y va a estar hasta el miércoles 24. Sigamos. El viernes 19 a las 21 horas en la misma Sala Poeta Lugones vamos a tener una actividad de dramaturgia, cine y memoria, que es una obra de teatro llamada Donde vayan los iremos a buscar, de DDC, que es una agrupación de artistas locales. Es una proyección de un corto, una obra de teatro y luego una invitación a recitar poesía. Entonces, viernes 19, también en la Sala Poeta Lugones, a las 21 horas, Donde vaya los iremos a buscar. El sábado 20 tenemos una actividad que vamos a proyectar en el cine, el film de Benjamín Ávila que se llama Infancia Clandestina, y un avance de la película de Abuelas, del director Cristian Arriaga, que es una película que todavía no se estrenó porque la pandemia no lo ha permitido. Así que él especialmente nos armó un avance de 20 minutos para que podamos proyectar antes de la película. La sala va a ser al 40% de la capacidad, con el distanciamiento requerido y con todos los protocolos. Y terminada la función, que esta es a las 17 horas, para poder estar terminando no mucho más tarde de las 19 horas, ya que a las 20 horas vamos a convocar a un conversatorio virtual que le titulamos Amor y Memoria, en el cual va a estar Sonia Torres, que es nuestra abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, junto con los directores Benjamín Ávila y Cristian Arriaga de las películas mencionadas. De esta actividad vamos a contar con el honor de que poder escuchar el testimonio de Sonia, que siempre es invaluable. Eso es el sábado 20. O sea, va a ser el sábado 20 desde las 17 hasta las 22, más o menos. Lo vamos a hacer por Zoom, de modo virtual, por eso vamos a dar unos 40 minutos de tiempo entre la finalización de la proyección de las películas para que cada uno de los asistentes pueda regresar a sus casas donde tenga conectividad. Incluso aquellos que no hayan podido asistir a ver la película también se pueden conectar al conversatorio. Todas las actividades de la Semana de la Memoria son libres y gratuitas. Muy bien. En el domingo 21 vamos a realizar una actividad en conjunto que va a iniciar a las 10 y cuarto de la mañana en la Plaza San Martín. Nos vamos a juntar a restaurar los pañuelos, los vamos a poner en valor. Después nos vamos a ir hasta la Casa Pueblo Joana Zurduy, en Bartolomé Jaime 546, a compartir unos choripanes. Y después de compartir esa actividad al mediodía, a las 14 horas vamos a pintar dos murales en la casa, justamente en conmemoración de del día, de la Semana de la Memoria. El lunes 22 a las 17 horas en la Sala Poeta Lugones se va a brindar una charla de memoria y diversidades con Iván Aguilera, referente del área trans, travestis y género no binario de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. La temática que se va a abordar, la construcción de memoria por los 400 compañeros víctimas del terrorismo de Estado dentro del colectivo trans, travesti, exactamente. Claro, 400 personas. Por eso, mirá, ellos dicen 30.400. Qué barro, ¿sí? Bueno, así que tienen semana de todo. El martes 23 a las 15 horas nos vamos a juntar en la Plaza San Martín para realizar el siluetazo, igual que lo hicimos el año pasado. El monigote es como la figura del hombrecito, claro, o sí, de sí, la mujer, y se completan con el nombre de algún compañero o compañera detenido desaparecido, el partido por el cual militaba, la fecha de desaparición, y después se pegan a lo largo de toda la ciudad entre el 23 a la noche y el 24 a la mañana, una manera de interpelar a la sociedad que cuando salga el 24 a la calle se encuentre con la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos del Valle de Punilla, de las mujeres secuestradas embarazadas de Córdoba. Además del siluetazo, vamos a intervenir el árbol mutilado ahí en el Jardín de la Memoria con flores rojas, que es un símbolo que pasó a vincularse con la construcción de memoria después del juicio de la mega causa. Y finalmente, 24 de marzo, como les decía, no vamos a convocar a marchar, pero en concordancia, digamos, alineados con la campaña nacional e internacional de Plantamos Memoria, vamos a plantar un árbol autóctono en la Plaza San Martín y otro árbol autóctono en el futuro predio de la plazoleta 24 de marzo, ciudadanamente, para que podamos seguir sosteniendo durante muchos años más la democracia y nunca más al terrorismo de Estado en nuestro país. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y estábamos escuchando a Matías Darrú, el nieto recuperado número 130 que vive aquí en Capilla del Monte, que nos contaba qué es lo que va a hacer de esta semana, la semana de la memoria, cómo debemos recordarlo, que no es un festejo, tampoco una celebración, es recordar para no repetir historias. Y justamente para eso está Miguel Oanesian aquí en la radio. ¿Cómo te va, Miguel, tanto tiempo? Hola, Diego. Hola, Dani. Hola, Betty. Bueno, un lujo, hermanos, amigos, compañeros, de estar acá. Siempre ustedes en pie de lucha, siempre yendo con la verdad en todas las cuestiones. Así que les agradezco la invitación y, bueno, estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Y estábamos hablando, antes que empezaran a abrirse los micrófonos, de cómo cambió el mundo, cómo era un militante hace mucho tiempo, cómo lo es ahora, cómo es el futuro de nuestros chicos. Nosotros ya estamos grandes, hemos militado, hemos hecho de todo, cada uno desde su puesto de lucha. Sí, no me salía la palabra. Pero bueno, ¿cómo ves la juventud ahora? ¿Está enganchada con eso o nos van a pasar por arriba como se ve que está pasando? No, yo lo que veo, hablemos de Capilla del Monte, yo viajo a Buenos Aires también y, bueno, te podría hablar de Buenos Aires, que me parece totalmente diferente, donde la juventud o parte de la juventud tiene mayor participación en actividades sociales, políticas o de algún tipo, digamos. Yo lo que veo acá en Capilla del Monte es que hay muy poca participación de la juventud. Digamos, no hay un espacio, si no lo podemos generar desde los organismos de sociales o políticos, el Estado tampoco lo genera. O sea, acá tenemos una cuestión de que no hay un espacio donde el joven diga, bueno, mirá, a mí me gusta ser pintor, o me gusta ser malabarista, o me gusta ser bailarín de hip hop o lo que sea. Entonces, ese espacio, y tampoco no hay espacio donde los chicos lean política. O sea, estamos hablando de que toda acción del ser humano es político. No hay espacio donde la gente lea, ya, gente no lee. O sea, el telefonito, que me parece que es brillante para algunas cosas, pero es destructivo para muchas otras. O sea, agarrar un libro es como agarrar un mataburro. Yo digo, bueno, es muy difícil que un chico a esta edad, con todos estos años de dejadez desde la política, de instruir, sumar chicos a la lectura, que vean lo que pasó los últimos 60, 70 años en Argentina, y hay muy pocos pibes saben. Digamos, un militante que tiene 35, 40, 45 años lo sabe, pero un pibe de 20 años no sabe lo que pasó en este país. Un pibe de 20 años quizás, si no es por los padres o la formación de los padres o que lo han hecho, no tiene ni idea de lo que fue el 24 de marzo. O sea, sabe que fue un genocidio, pero hasta ahí. Sabe que lo conmemoramos, sabe que en los colegios ese día, que es muy triste únicamente, ese día se habla de los 30.000 desaparecidos, del genocidio que hubo en la Argentina, pero después los 364 días del año el pibe está en ascuas, o sea, no sabe qué más, digamos. Es como que la vida ha sacado a los más chicos, sobre todo, el interés de interesarse por las cosas que nos pasan a nosotros mismos. Sí, sí, aparte hay una cuestión que yo planteo siempre, digamos, la dictadura a mí ideológica y políticamente no me venció. El gran triunfo de la dictadura fue el triunfo cultural que tuvo, de pasar a ser un pueblo que era solidario, buena vecindad, ayudarse un vecino a otro, sentarse en un, no sé, un festejo, un 25, un 24 de diciembre, ¿no? Sentarse, compartir una sidra o compartir un pan dulce, pasó a ser el digamos, la concepción única. Me salvo solo. Sí, me salvo solo. El salvo se puede. Cuando te muestran a Tinelli, te dicen, mirá, si no sos rubio, José Celeste, no salís con una piba hermosa que baila ahí y no te acostás a las 7 de la mañana y no comprás la pilcha que vale 10.000 pesos una camisa, vos sos un estúpido. O sea, para esa concepción, el pibe que se levanta a las 7 de la mañana al campo laboral, ese es un estúpido. El si vivo tiene es, laburo. Claro, el vivo es el que se acuesta a las 7 de la mañana. Entonces eso nos metieron, ese gran triunfo, y revertir eso, de hecho, te das cuenta, somos 45 años de, no 45, 39, 38, 39 años de democracia, y no lo hemos podido revertir. O sea, lamentablemente hay poca participación de la juventud. Hay una brecha generacional que los propios gobiernos democráticos han destruido. O sea, no nos olvidemos que hay 30.000 desaparecidos, pero hay 4 o 5 millones que se fueron a su casa, o sea, dejaron de participar, o más quizás. Esa gente que pertenecía a los partidos políticos, digamos, o de izquierda o populares, ya no participa más. Ya está, no digo que sea un pequeño burgués, pero ya está más cómodo, entonces ir a participar ya le cuesta más, ir a una marcha o la reivindicación de un salario. O sea, un tipo que tiene 50, 55 años, no se suma a una lucha salarial en un gremio. Yo me acuerdo de joven, había un conflicto con los metalúrgicos y se levantaron los papeleros a apoyar el seguro, o se levantaban, no sé, los de la leche, o se levantaban los de construcción y salían a defender la lucha que estaban dando esos compañeros. Lamentablemente eso se perdió, retomar eso de nuevo va a llevar un tiempo. No se olviden también que los años, un año que perdés son 5 o 6 años para recuperar. Entonces acá hemos perdido un montón de años. Aparte es una gotita que cae en el cerebro de toda la vida. Nosotros los argentinos, yo veo cómo estamos hablando tan mal, hablamos con palabras inglesas que ni sabemos lo que quieren decir y lo repetimos. Y yo dije, voy a hacer una lista de todo lo que decimos nosotros y la gente no tiene ni idea. Y también veo que, por ejemplo, los colegios, la mayoría de los colegios que son privados, tienen un nombre en inglés como si eso fuera algo mejor. O sea, como que lo de afuera, claro, es bárbaro, pero lo de acá es una porquería. Y la gente lo compra. Ay, yo veo el colegio fulanito de tal en inglés, el Saint, por ongas iba a decir, sí. High School, Chota School, sí, lo que sea. Pero bueno, eso te marca un como un nivel, yo soy mejor y vos que no puedes acceder, sos una basura. Sí. Ahí está el ejemplo que te ponía antes del sálvese quien pueda y de pensar que no hay solidaridad y que nos cambiaron la cultura. ¿Qué significa? Un día, mira, en la vuelta de casa, hoy en Palermo, nosotros íbamos en Palermo, a la vuelta de casa había un boliche que venía Charly García, de madrugada siempre. Y un día se empezó a calentar con el dueño, porque le había puesto Johnny Bar. Y dice, bueno, ¿cómo Johnny Bar? ¿Cómo te llamas Juan? ¿Por qué no le pusiste Bar de Juan? Y ahí me hizo pensar. Le ponen Johnny Bar, o de repente Forzale. ¿Qué quiere decir? Liquidación. O sea, son todas cosas, la de fútbol, juego limpio, ahora no me sale la Fair Play. Fair Play, bueno, está en Europa que lo pongan, pero bueno, estás en un país latino, digamos, o habla castellana, pone juego limpio. No, pero hay que solamente ver la televisión y en los avisos que te están bombardeando todo el tiempo, son todas cuestiones en inglés, beauty care. Claro. Bueno, me acuerdo de algunas, pero bueno, los voy a anotar y los voy a traer porque realmente estamos hablando tan mal. Claro. Y la gente ni siquiera sabe cuando es una palabra más compleja. Yo siempre digo, la gente sabe lo que quiere decir Facebook. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un Facebook? Cara de libro, una cosa. No, de por ejemplo, sería la Face. No, pero es book, así. Bueno, una traducción. No, eso es en inglés. En inglés. El notebook es un libro, un cuaderno para anotar. Notebook. Phone book es un libro para anotar los números de teléfono. Y Facebook es un libro que tiene caras. O sea que de eso de libro no tiene nada. La gente dice, ni siquiera dice Facebook, dice Facebook, dice Face, cualquier cosa. Facebook. Sí, cualquier cosa. Es una lástima porque se está perdiendo de a poco nuestro idioma, que es tan rico, y la gente ya nos habla en monosílabas y en estas cuestiones que van repitiendo cuestiones en inglés que muchas veces no saben decir. Yo me llamo fulanito en inglés. O sea que es una cosita que nos van metiendo desde chicos, yo soy mejor que vos porque sé dos palabras en inglés y ya creen que pertenecen a un mundo del norte. Pero lógico. No, aparte, Diego, yo le digo, hay una cosa puntual, ¿no? Estamos hablando de que hace 40 años, 30 y pico de años, una descomposición del grupo familiar muy grave, muy grande, donde el papá no tenía trabajo, el abuelo no tenía trabajo y el pibe que tiene 20 y pico años tampoco tiene trabajo. Entonces llega a la casa, lo ve a papá tirado en el sillón, al abuelo sentado fuera tomando, no sé, un vino. Y se ha perdido eso, se han logrado, digamos, que dos generaciones o tres en este caso no tengan acceso a lo que realmente se necesita, que es laburo, conocimiento. ¿Cuántos pibes han terminado la escuela? Digamos, ¿qué significa tener un título terciario donde hay 6.000 abogados, 18.000 contadores y 320.000 médicos? Pero no sale uno con una escuela de oficio, no hay un carpintero, cosa de toda la vida, digamos. ¿Qué ha pasado? Que también en estos años, la gente grande, y yo me incluyo también dentro, porque yo soy un hombre grande ya, no hemos transferido el conocimiento. Eso es grave. Digamos, el carpintero no agarró en su carpintería y trajo dos pibes y le enseñó una profesión. O el herrero, o el que sopa abrió para hacer los afiches, los carteles de la calle. Entonces las profesiones se fueron perdiendo. Me parece bárbaro que haya un montón de médicos, me parece un montón de abogados, pero oficios. Y más en lugares como donde vivimos nosotros, que lamentablemente no hay lugar para 40 abogados, o 40 contadores, o 40 escribanos. Pero sí hay lugar para 40 carpinteros, 40 albañiles. Entonces ese tipo de estudio, de conocimiento, lamentablemente, yo me incluyo también, pues si no sería muy triste hablar escupiendo para arriba, nada más, como quien dice, ¿viste? No hemos transferido el conocimiento. No, y aparte, lo que se transfiere muchas veces son cosas horribles. Pues estábamos viendo con Daniel en televisión que vienen unos chicos de una clase acomodada que se van de viaje a México. Claro. Que son los padres que les pagan en todo su derecho, obviamente, pero para volver a la Argentina no es idea de los chicos, es idea de los padres, porque finalmente son los padres quien paga, quien les inculca que se traigan un PCR trucho, donde van a zonas que son terriblemente contagiosas y que pueden venir a la Argentina a contagiar a todo un país. Y eso no es un egoísmo social, es una irresponsabilidad. No les interesa, Diego. Viven en un mundo, en el mundo de los últimos 4 años con el macrismo, es un mundo totalmente diferente al que está acostumbrado cualquier argentino de cualquier edad. Nos vendieron un buzón, lamentablemente ese buzón un montón de gente lo compró, y es triste decirlo, que el Frente de Todos es una agrupación de frentes, con el 60-59 y pico por ciento. Pero lo más triste es que acá hay un 40% de macristas. Estos son reales, ahí no hay ningún frente. Ahí son 40 millones de tipos, odiadores. 40% de tipos que le importa tres carajos si tu hijo come, si vos comés, si vas tenés remedio. ¿Cómo puede ser que un jubilado, yo soy jubilado, si viviese de la jubilación, realmente no podría vivir? 16.000 pesos. si estuviese enfermo no me alcanza para dormir. Entonces hay un montón de cuestiones que el Estado, que en muchas cosas está presente, uno no puede escupir para arriba, vuelvo a repetir porque es feo. No, pero imagínate lo que hubiera sido otro gobierno más con las características anteriores. Olvídate, el país ya está regalado. Lamentablemente, yo vuelvo a repetir, hay personajes de la política que no juegan su función. Yo creo que todavía tenemos reservas morales en la Argentina. Yo creo que hay un montón de organizaciones y partidos políticos y personajes, porque este es un país de caudillajes, digamos, que tienen que empezar a jugar un papel. Lamentablemente, lo sabés, yo te lo he explicado y lo he dicho a los compañeros mismos con los cuales tenemos una unidad dentro de la diversidad. Yo no comparto nada con el gobierno de Alberto Fernández porque creo que es como el cangrejo, un paso para atrás y dos para adelante. O sea, tiene que haber más firmeza. Cuando vos decís que vas a ponerle un impuesto a la ganancia a los ricos, la tenés que poner, no tenés que dudar. Cuando pasa lo de Vicentín, tenés la oportunidad de tener mínimamente una gran parte de la semilla que se produce en la Argentina en tus manos. Entonces hay un montón de cuestiones que hoy te puedo decir también, el decreto 949, donde entregamos la soberanía de nuestros mares. Que muchas veces Alicia Castro lo ha marcado muchas, y aparte, como decían el otro día, estaban recalcando que las Islas Malvinas se volvieron a militarizar y son zonas que ya son nucleares, claro. Las tenemos en nuestro territorio. Claro, y lo lamentable de todo esto, que tampoco de parte del campo popular, yo lo veo al menos así, ustedes saben que yo milito en el Partido Comunista y estoy en el Movimiento Rebelión Popular, tenemos una visión diferente de cómo son las cosas. Si bien parte de nuestra organización está con el Frente de Todos, otra parte, como nosotros, no estamos con el Frente de Todos, pero levantamos las cosas que están bien hechas y las que están mal hechas, por supuesto que las criticamos. Un apoyo, digamos, no es un apoyo, pero es una, si vos querés, crítico. La cuestión es que si este rumbo no cambia, en poco tiempo más va a haber, lamentablemente, lo que vemos nosotros, va a haber grandes cuestiones donde va a haber sangre. Como ya hay grandes cuestiones sociales, ahora con esta chiquita que acaba de desaparecer y la encontraron, desnudó la pobreza extrema que hay en la ciudad de Buenos Aires, no hay que irse tan lejos, en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, y lo difícil es que está todo. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo me quedé con lo que vos dijiste, hay caudillos, y yo agrego, y hay feudos, es un país de caudillos y feudos. Por supuesto. Entonces vamos a escuchar dos canciones, siempre de nuestras cantantes, para mí favoritas, Julia Senko y Silvina Garré, con dos canciones que están en el disco Nosotras de Julia Senko y Trova Rosarina de Silvina Garré, y volvemos para que Miguel nos explique un poco de qué es lo que está pasando el 24 de marzo y todos los actos que se van a hacer y qué realmente significa, porque como vos decís, hay mucha gente que no sabe. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar. Está muriéndose el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Yeah. arrancar todo lo que me hiera. Necesito amor, necesito que tengas más, más libertad. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán. Los de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis pálidos amores más que yo, son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Thank you. Quería agradecer a todos los auspiciantes que en esta vuelta, como dice Daniel, en el retorno de Me Asomo, nos acompaña Forrajería Uditorco, que queda en Hipólito Yrigoyen 122, a Miriam, que es de lo más simpática y siempre está alerta cuando uno le pide la comida para los gatos, los pajaritos, para lo que sea, ella está. A Pan y Manteca, que es el almacén donde vamos siempre. Es una tienda de alimentos en Hipólito Yrigoyen 111, justo enfrente de la Forrajería Uritorco. Y a Andrés le mandamos un gran saludo. Oishi, cafetería y heladería. Cristian y Samira, siempre con la mejor atención en la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Es el único café que tiene café Bonafide, y que tiene esas mafaldas tan ricas, y tiene esos helados tan ricos. Así que bueno, ahí vamos. Si tenés que hacer algún regalo, o si querés solamente saludarlas a Alejandra y a Josta en la librería Nahual, en La Techada, el templo, siempre regaló un libro, es muy lindo. Nosotros compramos las verduras y las frutas en Stafirulá, en Rivadavia 415. Mandamos un gran saludo a Juan y a Diego, que siempre nos atienden de la mejor manera. Almacén Natural y Sustentable La Natu, que queda en la calle Vélez Sarsfield 622, para comer sano. 891 Todo Piletas Andrea, que siempre nos trae el cloro y siempre se ocupa de nuestra pileta, y nuestra pileta está perfecta. Y vamos a mandarle un saludo a Pat, que es nuestro piletero, que ha venido especialmente de París a limpiarnos la pileta. La Esquina, libre de gluten, ahora que nosotros queremos empezar a bajar la panza, nos va a venir bien. A Lala, en Avenida Pueyrredón 869. A Buseslep, Silvana, que siempre está acompañándonos en esta vuelta en Me Asomo. Si necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo, Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Y a Juan Domingo Acosta, que nos acompaña con los auspiciantes. Así que a todos ellos, bueno, muchísimas gracias por la compañía en esta travesía radial. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y en realidad estamos en una emergencia de vida, todos los humanos y los argentinos. Y le quiero preguntar a Miguel Oanesian, porque cuando vos decís, viste, derecha, izquierda, viste, lo de derecha parece que es bueno y lo de izquierda es malo. Cuando decís blanco o negro, parece que lo blanco es angelical y lo negro es terrible. Cuando decís Partido Socialista o Partido de Derecha y decís comunista, parece que el comunismo es un horror. Y me acuerdo en el año 1964, yo tenía 6 años, iba al colegio, y iba al Cardenal Newman, vos sabés. Y entonces se ve que nos daban religión, y un cura nos dijo, y yo lo repetí en casa, y nos dijo que los verdaderos y los primeros comunistas eran los católicos. Y mi madre... fue corriendo al colegio para ver qué era lo que estuvo. Yo repetía eso con 6 años. Nosotros somos comunistas. ¿Por qué el comunismo es tan terrible? Bueno, mirá, si vos querés a la historia de la humanidad, el comunismo fue la única opción que tuvieron durante 70 años, más de 800 millones de personas en el mundo, para vivir un poco más digno, digamos. Si vos te fijás en lo que era la época zarista, donde toma el poder el soviet, la gente no tenía para comer, comía la basura, un chiquero, había enfermedades. En China, en los arrozales, bueno, morían los chinos, miren. Y estás hablando, en China, 1.500 millones de personas. O sea, no es moco de pavo. Hoy le dan de comer a todos. Es un comunismo raro el de China, pero es comunismo. Dicen que es muy capitalista ahora. Sí, bueno, pero reparte sus 1.500 millones de trabajadores, viven medianamente dignos. Vos ves, digamos. Un ejemplo, para salir de China, tengo entendido que le dan a cada integrante de la familia 350 mil dólares. O sea, viene el abuelo, la abuela, el papá y la mamá y dos nietos, son 6 personas, vienen con 2 millones de dólares argentinos, y te imaginas que 2 millones de dólares ponen los supermercados donde los quieran. Por eso hay cada vez más supermercados. Bueno, pero ellos tienen un concepto de la vida, digamos, ¿qué significa el marxismo-leninismo? Bueno, es el estudio científico de las realidades que han pasado en el mundo. Marx, ¿qué hizo? Le tocó toda la época donde había el auge industrial, la industrialización, y veía que, digamos, el rico era cada día más rico, el pobre más rico. Pasaron 200 años la misma historia. Los 70 años que tuvo el socialismo, yo puedo hablar de la colectividad armenia, yo soy hijo armenio, como saben ustedes, nosotros éramos unas 15 repúblicas soviéticas, donde Armenia lo único que tiene para exportar es piedra pómez. ¿Qué aparece? Es una piedra para la construcción que aparece en un lugar de África. Y para los callos también, ¿no? Sí, pero esa piedra, ¿qué función tiene? En invierno se cierra y es como una... No es piedra pómez, es como si fuera piedra pómez. Y en el verano se abre. Y se construían siempre en bloques. Armenia tenía eso, oro y diamantes. El mercado internacional no le permite sacar oro y diamantes porque rompería el mercado. Tiene mucho diamante y mucho oro. Y después tenía cosas, unos territorios, bastante, no me acuerdo, los miles de kilómetros cuadrados. Cuando en 1915 pertenecía al Imperio Otomano, Armenia estaba entre el Imperio Otomano, como otras naciones también, los jóvenes turcos hacen un genocidio, 1,5 millones de armenios, entonces se declara el 18, el 28 de mayo, se declara un Estado Libre Independiente, que era la derecha de la colectividad armenia, que estaba entregando el país a las grandes multinacionales, a los grandes países, al Eje, a Inglaterra, Francia. ¿Qué año me estás hablando? 18. Del 18 al 20 fue un... ¿2018 o 18? No, Daniel, 1918. No, Diego, a ver. No, y también hoy lo mismo, no cambió absolutamente nada, Dani. Es exactamente lo mismo. Hoy Armenia sufre una guerra con Karabaj donde tuvo que ceder parte de su territorio para no ceder todo Karabaj. O sea, hay un convenio donde se tenían que entregar los prisioneros de guerra. Armenia entregó los prisioneros de guerra a Azeríes y a Azerbaiyán, y Azerbaiyán todavía tiene como 5.000 prisioneros de guerra, tanto militares como civiles. O sea, la historia de Armenia se salva en 1920, donde Armenia pide entrar dentro del campo socialista. Armenia quedaban 400.000 seres humanos, piedra sobre piedra, y Armenia se reconstruyó, pasó a ser nación, o sea, vos tenés que tener más de 1,5 millones de habitantes para ser una república. Armenia pasó a ser república, y en Armenia, gracias al Estado soviético, yo te pongo ejemplo, Aramis Khachaturian, uno de los máximos compositores mundiales, Víctor Aparsumian, el primer astrofísico de la Unión Soviética, en competencia con Von Braun de los Yankees. Y así te puedo nombrar millones de cosas. ¿Qué tenía Armenia? Resucitó. El primer teléfono celular se fabricó en Armenia. Armenia y la Unión Soviética no lo podían hacer el proyecto yo adelante, entonces se lo vendieron y lo hicieron los japoneses, los chinos, pero el celular salió de Armenia. O sea, ahí se priorizó, digamos, de alguna manera, el conocimiento, la inteligencia, había muchos científicos, hay dos virólogos en el mundo, uno estadounidense y uno armenio que ahora está viviendo post caída de la Unión Soviética, se fue a vivir a Estados Unidos, que son los virólogos más importantes del mundo, o sea, con órgano de consulta de todas partes del mundo, son bochos, esos bochos que existen, ¿viste? Yo te pongo un ejemplo, Víctor Aparsumian, astrofísico, cuando vino a Argentina en la década del 60, yo era pibe y nos mandaron como pionerito, ¿viste?, a acompañarlo a la Universidad de La Plata. En el aula magna de la Universidad de La Plata, calcula que entran 1.500 personas, un pizarrón ovalado, más o menos de 50 metros. Él fue antes, una hora antes, empezó a escribir y empezó a entrar la gente. Entonces empezó a explicar con el traductor. Bueno, se llegó hasta un cuarto del pizarrón. Hasta el cuarto pizarrón los científicos argentinos entendían. El 75% del pizarrón no lo entendían. O sea, mirá lo avanzado que estaba. Pero eso fue la salvación de Armenia. Te hablo de Armenia. Sí, quiero hacer una pregunta que es más actual. ¿Por qué la derecha recalcitrante, o sea, Macri, Bolsonaro, bueno, todas esas cosas horribles que le pasan a la humanidad, hablan como del populismo o del comunismo como si fuera lo peor que le pueden pasar? Y en realidad son unos países que no están tan mal. O sea que el populismo, sos un comunista, y la gente repite como loro porque ni siquiera saben lo que están diciendo. Es que nos mentieron la propaganda. ¿Quién ganó la guerra? Un ejemplo. La guerra la ganó la Unión Soviética. Solamente que los más vivos fueron los yanquis y hicieron las películas. Pero la guerra la ganó la Unión Soviética, perdiendo 23 millones de sus habitantes. preguntarle a la nación, a cualquier judío, preguntarle quién lo salvó del gueto de Varsovia, quiénes fueron los que ayudaron, digamos. La historia la escriben, lamentablemente en este caso la escribió Estados Unidos, pero la historia muestra que Estados Unidos entró colgado a la guerra, colgado a esa guerra para no querer participar. Bueno, y porque la historia acá en Argentina la escribió Roca y Mitre, claro, entonces es lo mismo. Claro, es lo mismo, hermano. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que ver, yo hablo siempre de socializar la riqueza. A mí no me molesta un tipo honesto que trabaje y que se haga multimillonario, mientras no explote al trabajador. Pero después tiene que haber un Estado que socialice la riqueza. ¿Qué es la riqueza? No es la plata. Es el estudio, el trabajo, la alimentación. La alimentación es sanidad. Un pibe alimentado hasta los 7 años es sano. No tenemos eso asegurado. Entonces, ese Estado tiene que estar presente, que en muy pocas ocasiones ha pasado en la Argentina. Ese Estado presente. Hoy vemos, es inconcebible lo que pasó con esta nena. Sí, increíble. Increíble. El tipo se fue 40 kilómetros. ¿Cómo un tipo...? Primero, esa nena no puede vivir en la calle. Eso es inmoral. Bueno, ¿cuántas de esas chicas viven en la calle? En la capital federal está lleno. El 40% de la Argentina vive así. Pero así, hermano. Bueno, y aparte hay que también decir que los grandes empresarios que tienen tanta plata crean empleos, porque ellos podrían crear los empleos. Y cuando vos ves todas esas offshore, que por ejemplo, que en muchos casos mis ex compañeros de colegio dicen, bueno, pero yo tengo una, es todo para evadir. En vez de traer esa plata y crear trabajos, esta gente que se ha llenado la plata, a veces... legalmente y muchas veces no, como claro, en el caso de Macri, que son los que tienen que crear los trabajos y empresas y fábricas, no lo hacen y por eso no hay falta de trabajo en este país. ¿Te puedo contestar con un cuento? 2 minutos, dale. Chiquitito. Mirá, había un señor que era ciruja, cartonero, y tenía un caballo y un carro. Resulta que un día el caballo se le enferma, su medio de trabajo. ¿Qué hace el cartonero? Agarra al caballo, lo cuida, lo lleva, le da heno, lo alimenta bien, lo cura porque al día siguiente tiene que salir a trabajar. O sea, su medio de trabajo, el que le reporta es su ganancia diaria para poder vivir, es el caballo, porque él no puede tirar del carro. Mirá la diferencia con el capitalismo, mirá la diferencia con estos capitalistas. Si vos te enfermás, te dan, perdóname la palabra, una patada en el culo y te echan, y quedás en la calle, o sea, ni te curan, ni te dan de comer, ni te dan un alojamiento para que vivas, o sea, no les interesa nada. ¿Por qué? Porque en tu lugar viene otro pibe de 30 años, 25 años, o sea, hemos llegado a ser, porque en la época de la esclavitud, pero somos menos que esclavos. En la época de la esclavitud, el varón feudal mantenía a la tropa, digamos, le daba de comer, su habitación también lo explotaba, porque no estamos hablando de otra cosa, pero acá ni eso hemos llegado. Entonces es muy triste ver, cuando hablamos del socialismo, donde todos son iguales, un ejemplo, te pongo Armenia, el boleto valía plata de hoy en Armenia, no llegaba a 50 centavos de la plata nuestra. La luz pagaban 5, 6 pesos, 10 pesos de luz, todos los servicios, la casa era tuya. O sea, de hecho nadie tenía una casa propia. Se cayó la Unión Soviética y yo vivía en esta casa y me quedé con esta casa. O sea, eso era tuyo, o sea, no tuviste que pagar nada. Entonces hay un montón, ya han salido científicos, artistas, todo el mundo. Si vos querés, Maya Pichiskaya, Baryshnikov, todos los que quieras vos, artistas de primer nivel, el ballet Bolshoi. No existe un ballet en el mundo como el Bolshoi. Y decir, bueno, eso salió desde el Estado soviético comunista. Hoy se están recomponiendo, el día de ayer hubo una reunión de todos los ex PQs, o sea, Partido Comunista de Unión Soviética, esas 17 provincias más 15 estados más todos en la periferia que había, bastante interesante. Se hizo un referéndum hace poco donde preguntaban si querían volver a lo que era la ex Unión Soviética, y el 74% dice que quería volver. Sí, yo veo también, que lo contabas diciendo, lo que es la mentalidad de la gente, de los porteños, que en realidad, viste, Buenos Aires maneja toda la Argentina. Sí. Entonces, yo lo sintetizo como que el porteño dice, qué divino, voy a hablar como un porteño, qué divino los canteros que puso la Reta, qué bárbaro, hay las calles con luz, y al lado hay gente que está tirada durmiendo en un... y no los ven. Entonces la gente, los porteños ven esas flores divinas, y cuando vos ves el presupuesto de lo que gasta la Reta en canteros y en macetitas, es mucho más que el presupuesto total de la Matanza. Educación. nutrición, alimentación, claro, un montón de cosas. Bueno, vamos con dos canciones más de las nuestras, Silvina y Julia, ya que son como amigas, y después me vas a contar lo que va a pasar el 24. Dale. Y toda la semana. Perfecto. Somos meteoritos de luz que chocan o solo se rozan. Se va la vida, se va la vida. Somos mariposas de amor que buscan sombra o solo muerte. No veo el tiempo, ya no lo sigo. Qué bueno volar. Despertar con el sol todos los días y ver un ángel que me acaricie, que me acaricie. Quiero caminar en el mar y que se ría y que se ría de lo que sabe, de lo que sabe. Qué bueno volar. Piedra vieja, la piedra oscura, para curarme, para curarme. Me convierto en viento y me voy de aquí, en el apuro de alguna nube. Sé que mi sonrisa puede alcanzar otra galaxia llena de flores. Voy a despertar de lo que no es. En este nuestro mundo viejito, en este nuestro mundo viejito. Hacia las brumas con su voz. El día 2 de agosto del año 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de conmemorar a las víctimas del golpe de Estado del año 1976. El 24 de marzo de ese año, las Fuerzas Armadas derrocaron al Gobierno Nacional y también destituyeron a los gobernantes de las provincias. Disolvieron el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales y de los partidos políticos. La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por la dictadura militar apoyada por algunos sectores sociales. Desde 1930, nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático, la supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la última dictadura que se inició en 1976 hasta diciembre de 1983 fue la más cruel. Se inició un plan sistemático de persecución y secuestro a militantes políticos, gremiales, profesionales, estudiantes y a cualquiera a quien se considerara sospechoso de tener actividad política. Esto dejó como resultado miles de personas desaparecidas y asesinadas por el accionar de un plan de exterminio. Además, la economía del país tuvo su peor momento. Se privilegió el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción nacional. Esto produjo el cierre de muchas fábricas y una pérdida de miles de puestos de trabajo, acompañado de una toma creciente de deuda externa que llevaría al país a la bancarrota, afectando la inversión en salud, educación y aumentando la pobreza. El drama que sufrió el país durante este periodo debería hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los derechos esenciales de los seres humanos. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos semejantes. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, estamos acá de vuelta en Me Asomo en esta noche, en Me Asomo en FM Astral, con Miguel Oanesian, y nos va a explicar lo del 24 de marzo y todas las actividades que hay alrededor de, en toda la semana en realidad. Bueno, Miguel, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias, Diego. Bueno, hace razón de 20, 25 días llamamos por medio de Facebook, por medio de llamados telefónicos a diferentes organizaciones para sumarse, para organizar el acto en un grado de unidad. Esta era la idea, de hacerlo en un grado de unidad, porque bueno, siempre se ha sido acto, acá siempre la que ha organizado o mayoritariamente es Alba, de la Casa de la Memoria, a la cual respetamos. Alba Piaggio. ¿Qué cual sabes de Alba? Hace rato no la escuchábamos. Yo también, yo la invité por medio de Julio, el compañero que tengo el teléfono de ella. Bueno, por ahora no participamos, seguramente el 24 van a estar ahí. Bueno, resolvimos convocar a la Casa Juana Zurduy, con la idea de que de ahí, en la unidad, en la diversidad, podíamos hacer un acto, pues este acto no le pertenece absolutamente a nadie, ni a los peronistas, ni a los comunistas, ni a los socialistas. Es de los argentinos, del pueblo. Es de todo el pueblo argentino, donde ha habido desaparecidos de todos los colores. También diciendo esto, ese golpe militar también tengo que decir, si hay compañeros peronistas, radicales y socialistas, hay que decir que sus cúpulas traidoras de ese momento le dieron embajadores y cónsules, tanto el peronismo de esa época, el radicalismo de esa época, el socialismo y la socialdemocracia, no me acuerdo, le dieron embajadores y cónsules. No así el campo popular luchó, se logró recuperar la por medio de la lucha la libertad nuevamente de decir, bueno, me voy un día, voto y elijo. Fue elegido Alfonsín. Y todos estos años de lucha, estos cuarenta y pico de años de la lucha de las madres, yo estuve en el segundo, en el 77, casi 78, en la segunda marcha de las madres, que era muy jodido, muy jodido. Entonces, reconocimiento hacia ellas, hacia las primeras fundadoras de ese grupo de mujeres valientes, que en el colegio tenían que enseñarle más quiénes son esas mujeres, no únicamente que algún salame le diga viejas locas. Gracias a esas viejas locas hoy tenemos, digamos, memoria, verdad y justicia. Y sin venganza, sobre todo, que claro, eso es lo más increíble. Claro. Yo lo que digo, que bueno, invitamos a los compañeros, vinieron los compañeros de Chicharra, 21F, Martín Fierro, Rebelión Popular, PCCE, y invitamos a todas otras organizaciones también, y desde la casa convocamos a diferentes actividades. Ahí se sumó Matías, de Hijos. Él planteó abiertamente de que desde los organismos de derechos humanos llamaban a no marchar, sí al acto de la semana, toda la semana de la memoria, estuvimos de acuerdo, respetando cada identidad, porque me parece que esa es la forma de actuar en la diversidad. El trabajo de Matías fue bastante interesante, junto con el municipio. Sabemos que Consejo Deliberante el 24 tiene que ser señalado en vivo en la plaza, porque hay un decreto ya sobre esto, espero que así lo hagan, ¿no? Bueno, avanzamos, dijimos diferentes actividades, y para no interceder una actividad con otra, nos tomamos tiempos. Toda esta semana que el de Matías el otro día le demostró a la audiencia, le explicó a la audiencia, se suma que el día 21... a las 10 de la mañana convocamos en la Casa Juana Zurduy, Bartolomé Jaime 546. Domingo 21. No, a las 10 de la mañana. Para llegar a las 10 y cuarto, 10 y media, llegar a la plaza, el que quiere venir a la plaza, es para volver a repintar los pañuelos que el año pasado tristemente habían mancillado. Esa sería una actividad. Volveríamos a la casa a una choriciada que haríamos en conjunto con todos estos compañeros. Y a las 2 de la tarde, una compañera de acá de Águila Blanca que va a pintar unos murales. Y la intención es que esos murales los pinten los chicos. Los chicos que vienen a la casa, los merenderos, los hijos nuestros, los nietos nuestros. Esa sería una primera actividad. La segunda actividad sería el día 23 a las 15 horas. Hemos tenido la semana pasada un integrante de la cooperativa recuperada Chilaver, es una imprenta, que él ha dado una charla de cooperativismo en la casa, y él gentilmente se ofreció a hacernos las siluetas, que ustedes bien saben que año pasado los chicos de Hijo habían puesto en todos los locales. Bueno, va a venir una cantidad de siluetas, hemos combinado con diferentes organizaciones de todo el Valle de Punilla, se ha hecho una cantidad grande. Se llama Siluetazo. Siluetazo, donde va a aparecer, digamos, cada uno pondrá el nombre de su desaparecido, conocido. Yo en el caso mío tengo la colectividad armenia, 22 compañeros desaparecidos, así que voy a hacer 22 afiches de eso, lo voy a pegar a tinar. Y yo tengo un primo que nunca encontraron, pero de eso quería decirte, qué difícil es esto de la memoria, porque cuando yo tenía 17 años, un primo mío que también tenía 17 años, desapareció, pero yo me enteré de eso cuando tenía 21 años, o sea, en la familia no se hablaba, no se decía nada, no sé por qué se tapaba todo. Bueno, de hecho te comento, de los 22, nosotros tuvimos la desgracia, porque la verdad que la colectividad armenia es una colectividad pequeña burguesa, entonces nunca le dieron bola a los desaparecidos, pero en el año 99, desde la Unión Cultural de Armenia, donde el compañero Adrián Lorbellán era el presidente y yo el secretario, Miguel Vanesian, logramos, por medio de los libros Nunca Más, de la CONADEP, y por medio de otros datos que teníamos, recuperar la memoria de 22 compañeros que fueron desaparecidos de la colectividad armenia. Para esto invitamos a Eve Bonafín a nuestra casa, que por primera vez inauguraba. Ella no estaba de acuerdo con los carteles con los nombres de los desaparecidos, pero ella vino por medio de un escribano que de las madres, que era el doctor Ayravedian, que es el hermano del Carlos Ayravedian, que tiene acá el juez que hubo acá en Córdoba. Logramos poner eso, lo instalamos en la iglesia armenia, también una plaqueta. Era muy difícil, que digamos una colectividad pequeña burguesa es medio como... Y los propios parientes, los desaparecidos, unos 3 o 4 casos, nunca quisieron aceptar esto. O sea, nunca vinieron a la actividad tampoco, que es muy difícil. O sea, ¿cómo se llega? Si me das 2 minutos. Sí, no, pero justo se me va a ir algo de la cabeza de lo que estabas diciendo. Yo digo, qué diferente que es la derecha y qué diferente que somos los demás. Porque la derecha pone... bolsas mortuorias, claro. deseando la muerte con nombre y apellido, claro, de personas, y claro, los de la izquierda o los socialistas o todos nosotros, Campo Popular solamente recuerda a quienes han muerto. Esa es la diferencia para mí, se me graficó en la cabeza. ¿Y por qué es así? Porque cómo te va, yo tengo compañeras de banco, Valentina Quedillán y Beatriz Tundayán, una de cada lado, que son desaparecidas. Y tengo un compañero, Juan Carlos Batián, que jugábamos, yo en la juventud jugaba rugby, jugaba rugby Mar de Plata y nos cruzábamos cada tanto. Son compañeros muy valiosos. O sea, si estuviera Mirta Legrand, preguntaría: ¿algo habrán hecho? No, y bueno, también eso es lo que nos metieron. Yo tristemente tengo que decir que el libro de la CONADEP también creó una cuestión, que es la teoría de los dos demonios. Ernesto Sábato es precursor, lo podemos respetar como un intelectual, como un escritor, pero fue precursor junto a Magdalena Urguinazú, con esta mujer de Graciela Meijide. ¿Qué le pasó a Magdalena Urguinazú? ¿Qué le pasó a Meijide después? Bueno, está bien, pero ahí tenés la que es lo que es la derecha. O sea, lamentablemente ellos crearon la teoría de los dos demonios, y acá no hay dos demonios, acá hay un Estado que cometió un genocidio. De hecho, el expresidente Kirchner, en la puerta de la ESMA, en un discurso, vino en nombre del presidente a pedirle disculpas al pueblo argentino. Yo creo que es muy valeroso, bajó el cuadro de los genocidas del Colegio Militar. Entonces, esas son actitudes que uno tiene que valorarlo y saber de que, digamos, que todavía queda respuesta moral en nuestro pueblo. Bueno, la actividad en concreto va a ser esa el día domingo, el día 23 a las 15 horas en la plaza. Vamos a repartir los afiches para que cada uno quiera llevar y pegar en su barrio, son absolutamente gratis, eso no tienen que aportar absolutamente nada. La idea es, acá hay un decreto donde dice que no lo podés pegar en las paredes, en las columnas de Pexi lo podés hacer, en los lugares donde no hagas daño lo podés hacer, así que lo que proponemos es que se haga con cinta de embalar, digamos, que después el día de mañana el que lo quiera sacar lo puede sacar, y llevarlo a los negocios, que en cada negocio que esté de acuerdo ponga una silueta de los compañeros desaparecidos. Eso sería el 23 a la tarde. El 23 a la noche pensamos salir a hacer toda esa pegatina o pegada, y el 24 arrancaríamos en la plaza con plantar un árbol, y en la casa Juana Zurduy también vamos a plantar un árbol. ¿Es plantar un árbol o que cada uno plante un árbol? El que quiera pueda plantar, o sea, esto está abierto para quien quiera plantar un árbol en su casa, lo puede hacer en lugares públicos. ¿A qué hora sería el 24 de marzo? Yo creo que es a las 10 de la mañana, 10 y cuarto de la mañana. Después nosotros, una vez que hagamos eso, seguramente Volveremos a la casa Juan Azurduy a comer una choriciada también, pienso yo, entre todos. Qué rico los chorizos y los panes que hacen ahí, por favor. Bueno, están invitados, de hecho, están invitados a participar. Sí. Y después a las 4 de la tarde nosotros llamamos desde Ni Movimiento, Rebelión Popular, más las organizaciones que estamos componiendo, que compusimos esta invitación, que es La Chicharra, es F21, la Martín Fierro, estas cuatro organizaciones, llamamos a marchar. Digamos, siempre con la prevención del barbijo, con la distancia, con las manos con alcohol, para que no tengamos ninguna mala repercusión o mala... Y es un, si es un espacio abierto, hay poco peligro. Poco así peligro. Que... La idea es marchar respetando a los compañeros que no marchan, que han hecho unas actividades brillantes. Yo ahora me voy hasta la, hasta el... al cine, al Poeta Lugones. Mañana hay una película bastante interesante, que es la... Yo lo tengo a ver para sí. El sábado 20 en cine de Benjamín Ávila y Inocencia Clandestina, pero es el sábado 20. Es una película que yo recomiendo que la vean, el que no la vio. Eso es a las 17 horas, bueno, el sábado 20 en, yo, el cine de acá, a las 17 horas y Infancia Clandestina. Y va a estar... la abuela de Plaza de Mayo, la y el director también, Sonia Torres. Por redes sociales van a estar. Sí. Yo lo que digo a la ciudadanía de Capilla del Monte, los invito a todos, desde la unidad, desde la de la conciencia de clase que tenemos todos, de participar en todas las actividades, sea quien lo organice. Quizás hay otras organizaciones que están haciendo también actividades y la desconocemos. Yo digo que participemos. Yo creo que la única forma de parar toda esta brutalidad que nos ha pasado hace 45 años atrás es con memoria, verdad y justicia. Nosotros tenemos, no es nuestro, pero lo tomamos como base. Nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y son 30.000. Digan lo que digan, son 30.000. Entonces, cuando nosotros terminamos una actividad llamando a la presencia de los compañeros 39 desaparecidos y los 40 presentes, es una, para mí en particular, es saber que la memoria no se perdió, que los jóvenes siguen actuando, siguen luchando, que esas canciones, que a donde vayan los iremos a buscar, están demostrado que no van a quedar impunes. Lamentablemente esta justicia que tenemos en muchos casos se ha tapado mucho la cara. Hace poco un juicio, si no me equivoco, en Santa Fe o acá en Córdoba, donde han hay 4 o 5 que no fueron condenados, que fueron partes, también yo no me acuerdo los nombres ahora, y quizás se diga un nombre y lo diga mal, pero yo creo que todos los genocidas tienen que estar presos. La única es una cárcel común, no en un country, con toda la familia al lado, tomando champán y comiendo caviar o lo que sea. Tiene que estar como preso común, porque un pibe que roba una gallina está preso común. Y el caso puntual para que veamos esto es el chico que está engarronado acá de Capilla del Monte por el caso de Cecilia Basaldúa. Bueno, la justicia también debería ir en cana, ¿no? Porque... Lógico. Bueno, vamos a dejar después un tiempito a la entrada estelar de Betty, porque si no... Yo les agradezco, chicos, la verdad que siempre venir acá es un placer. Sí. Sé que, aparte de eso, son compañeros, hermanos, amigos de la vida. Lo que hacen desde acá, yo sé que cuesta mucho esfuerzo. Yo he tenido también, en su momento, una visión de radio, me costó muchísimo mantenerla. Ustedes la siguen manteniendo con una interés y una nobleza que pocas veces he visto acá, en el periodismo acá de Capilla del Monte. Bueno, vamos a aclarar que nosotros no somos periodistas, bueno, somos conductores de un programa de radio. Pero hay cada conductor. Claro, y no queremos ser ni rivalizar con otro programa, no. Queremos hacer lo que nos gusta y esperamos que a la gente también le guste. Bueno, sí. Miguel, muchísimas gracias, buenas noches. Anda corriendo en la sala Poeta Lugones, que vas a llegar tarde. Están todos invitados nuevamente, 21 del 3 a las 10 de la mañana en la plaza, 10 y media de la mañana en la plaza, 12 choriciada, 14 horas pintada. Y el 23, 15 horas repartimos los volantes y a la noche o en el día salen a pegar lo que quieren. Y el 24, el árbol. Bueno, Miguel, muchísimas gracias a vos. Te esperamos más seguido por acá. Vamos con dos canciones de Silvina y una de Julia Senko y después volvemos con Betty, que se va a asomar para la poesía. No voy a morir, no voy a

encontrara. Si me tendiera esa trampa, buscaría un gesto que revelara que equivocada yo estaba. En lo sublime el fuego nunca se apaga, porque no basta con tu distancia. Que capricho sea el mío, solo con una luz de esperanza vuelvo a caer en tu nido. Maldita suerte, tu vuelo ya has emprendido. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos. La ser que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapolas en medio de un sueño, que amaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos. La piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna en la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. No tengo palabras para enamorarte, ni quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscura como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño, yo canto en propia parte del infierno, la enumeración que no tiene sentido, que te dice todo mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Corazón de luz y sombra, el que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Hola, buenas noches a la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Diego y Daniel. Soy Martín Bermúdez y hoy me asomo para hablarles sobre el fuego, para un fuego que no hay que olvidar. ¿Y cuál es ese fuego? El fuego de la comarca andina. Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, tantos lugares hermosos, tantos paisajes que son paraísos, donde la gente elige vivir tranquila, donde elige vivir ese propio paraíso. Y de repente el interés mezquino de las empresas mineras, las empresas que hacen estragos alrededor de todo el mundo. Y hacen estragos simplemente por interés, por codicia, para extraer minerales, sin importarles nada de la conservación del medio ambiente, sin importarles muchísimo menos la gente que habita esos lugares. No olvidemos el fuego, no lo olvidemos. No olvidemos tampoco los sueños rotos, la tierra abrasada, los futuros destruidos, el dolor y la tragedia. No olvidemos que los héroes que combaten el fuego lo hacen sin ningún interés, todo lo opuesto del interés de las empresas mineras. Y no olvidemos tampoco que viene el invierno y que va a ser muy duro porque todo quedó arrasado. Se destruyeron casas, se destruyeron comercios, automóviles, máquinas. Hay gente que perdió prácticamente todo. Y no puedo olvidar tampoco un amigo que vive en Lago Puelo, que me mandaba un mensaje llorando, un hombre curtido, un hombre grande, que supo ser marino y trabajar en barcos de pesca de altura, un hombre muy curtido, que lloraba desesperado viendo todo lo que la gente había perdido. Por eso, queridos amigos de Me Asomo, simplemente esta reflexión. No olvidemos el fuego y no lo olvidemos, porque el olvido es el mejor negocio de las empresas mineras. Adiós, muy buenas noches. Bueno, Betty, llegó tu momento estelar en la noche, en esta noche, en este jueves de poesía. ¿Qué nos traes hoy? Primero voy a saludarlos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Después del invitado que tuvimos, acá presente con la poesía. Hoy traigo un poeta contemporáneo. Él se llama Luis Benítez y es un narrador, ensayista y dramaturgo argentino. Digo contemporáneo porque tiene 64 años. Nació el 10 de noviembre de 1956. Y entre sus libros se encuentra una historia, ¿sí?, de un libro que narra la historia de la poesía argentina. Y él dice que cuando la poesía es hoy parte de un debate que revela una incomodidad cultural con los supuestos aceptados, incluyendo la visión de la poesía como un campo de expresión particularmente subjetiva, el poeta y ensayista Luis Benítez arremete con una historia de la poesía argentina, de Luis de Tejada al siglo XX, que busca indagar en los comienzos y resalta las experiencias regionales y provinciales, como así también otra mirada sobre la década de los 80 y de los 90. Ensalzada y relegada, aceptada y no fomentada, publicada y olvidada, la poesía reúne y padece la ambivalencia que el mercado, la sociedad y sus instituciones le dispensan. Una polaridad que, sin embargo, no impide que se le siga escribiendo y leyendo, publicando y difundiendo, del modo y por los medios que sean. Esto es una actividad de un valor espiritual e intelectual, simbólico, estético y cultural, que recorre y configura la vida de cada país. Luis Benítez es autor de casi 40 libros y este aporte que hace con este libro, con una historia de la poesía argentina, hoy voy a traer un pequeño poemario que incluye este libro y se titula De las tantas cosas que no puede. De las tantas cosas que no puede mostrar ciertamente la palabra, la primera imposible es el olor, tan propio y exacto de las cosas. La poesía también es como el aroma. Así quedan sin nombre el olor definitivo de la lluvia y el efímero matiz que se respira al asomarse a las sombras de un aljibe. El olor del primer mar a los 6 años, la fragancia que nos asustaba de los cielos nublados y el olor a comida de una casa que no fue querida. La memoria, tal vez, solo visión de olores olvidados como este papel a donde llamo a la presencia ardiente de unas hojas quemadas y a la clave del enigma de la rosa, al olor de las sangres que no vi derramarse, al olor del incienso y al del alcanfor, un olor que resplandece, al de las jóvenes mujeres en los baños públicos, al de las monedas que abandonan la mano y que retornan al de la tierra de Pinzón una mañana de octubre, al de los gatos, al olor milagroso de las cosas vulgares, de las que apenas se comprende que emanan la noche poderosa, al de un río que corre lejos y al que sin razón evoco, al de la palabra marisma, al del retablo, a los de esta mañana que partieron a un país sin dónde, al de una muchacha que se fue el 2 de noviembre de 1982 para que mis palabras pidieran el perfume de unos versos y me quedaran la fecha y la balada, el de las ballenas que tiñen la espuma de aceite y de tamaño, el de un hombre que hablaba de origen del día, al de tantas cosas a las que no pude acercarme y que me esperan. Son otro mundo más sobre este mundo. Veo el bosque, y entre el bosque la selva del aroma. Yo me voy de los hombres y las cosas, como un salvaje que marcha a las ciudades y dice adiós a su mundo de olores. También a mí ellos vuelven bellos y pesados como un remordimiento. Serán desde estos versos mi memoria. Seguirán sobre el mundo cuando me haya muerto. Qué lindo, Betty. Qué lindo. Hermoso. La verdad es un bello poema. Es un poemario que él presenta en este libro que realmente debemos leer los argentinos de un contemporáneo, ¿sí? Historia de la poesía argentina. Vamos a hacer otra vez la invitación, esa que habías hecho, para que los oyentes escriban sus poesías o las dejen grabadas en el WhatsApp, así las podemos pasar acá. Las podemos pasar por acá. Bueno, volvemos a hacer la invitación. Todos los jueves es la noche de la poesía acá en Me Asomo. Así que invitar, sé que hay muchos poetas capillenses que quieren acercarse. Los tengo allí a todos reconocidos, así que vuelvo a reiterar la invitación, sí, para todos. Después tenemos muchos amigos que traer. Ya a lo largo de este año, de este nuevo año, vamos a ir trayendo a nuestros poetas amigos aquí a la radio. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Gracias, Betty, por esta noche siempre de poesía, que siempre es bueno escuchar las poesías que traes. Increíble hablar con Miguel. Qué bueno, debería venir más seguido. Sí, más sí. Seguido hacía acá. Mucho que no venía, hacía por eso mucho. Hablo tanto. Está muy bien. Y también. Y bueno, sí. Y Daniel, gracias como siempre. El programa me encantó, como el programa del martes pasado. Hay que tomar conciencia, hay que tener memoria, si no vamos a volver a repetir todas estas historias tan feas. Y hay que tomar la rienda, ¿no?, de las cosas. Uno que es más grande y que ya tiene más de la vida vivida, uno tiene que formar a los que vienen atrás. Uno debe contarles la historia. Tenemos que hacer que los chicos nuestros lean un poco más, prometan un poco más, militen un poco más, porque si no esto va a ser una tierra arrasada, ya lo vemos viendo. Bueno, esa es una obligación que tenemos todos, sí, sobre todo con los jóvenes. ¿Me permitís hacer una invitación, Diego? Todas las invitaciones, ¿sí?, que quieras. Para el sábado, ya que no nos vamos a volver a ver hasta el martes, y todas las actividades que hay, les cuento que en casa Pueblo, Juana Zurduy, el sábado a partir de las 4 de la tarde vamos a tener otra vez Feria Mamás Trabajando. Sí, allí están todas anotadas, otra vez las chicas para venir a feriar, así que los esperamos a todos. Fue hace dos sábados atrás, el sábado anterior no, sino el otro, realmente una feria con una convocatoria hermosa, feriaron las chicas, vino mucha gente, muchos invitados, así que bueno, esta vez, cuando hablo de mucha gente, quiero decir, mucha gente con todo el protocolo consciente que debemos llevar aquí en Capilla del Monte, ¿sí? Así que bueno, así vamos a feriar este sábado. Los esperamos. Bueno, y ya están hechas las invitaciones para toda la Semana de la Memoria. Daniel, buenas noches. Esperamos haber sido una buena compañía para todos los oyentes, para nuestra audiencia. Y como siempre, nos volvemos a encontrar los martes y jueves de 20 a 22 horas por FM Astral, aquí en Me Asomo, en esta quinta temporada. Bueno, Diego, gracias por permitirme participar de este programa que intenta construir memoria. Y bueno, esperemos que esta semana podamos aprovechar todos esos eventos que hacen que nosotros sepamos dónde estamos parados y hacia qué queremos ir. Así que bueno, un saludo a todos y a todas, y nos encontramos, como dijiste, el próximo martes. Gracias, Betty, por la poesía y por tu compañía constante. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Nos vamos con un tema de Silvina de Agarré, Tumbas de la Gloria, que es de Fito Páez, y bueno, nuestra publicidad. Bien, siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada, porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mando, revoleando la cabeza como un loco, de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era piba tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada, porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Y no sirvió de nada, porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria.

Tafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. ¿Necesitas un flete para llevar tus cosas desde Capilla del Monte a todo el universo? Fletes La Argentina, 58 88 48, y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. A 45 años del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria. Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos. En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo. Registrá la acción con fotos, videos, streaming, y el 24 de marzo subíla a las redes sociales. No olvides los hashtags 45 años del golpe genocida y plantamos memoria. Etiquetá a los organismos de derechos humanos de tu localidad. Plantamos memoria a 45 años del golpe genocida. Son 30.000. Una mujer de pañuelo verde se encontró con una de pañuelo celeste. Se abrazaron y lloraron juntas por la que abortó y también por la que aceptó llevar en su vientre un hijo no buscado. Se acercó una mujer de pañuelo rojo. Juntas lloraron las tres por la que tiene años de espera para que pueda ser madre del corazón. Al rato llegó una mujer con pañuelo blanco y juntas todas lloraron por aquella que nunca encontró a su hijo. No se trata de pañuelos, se trata de mujeres, de hijos, de empatía, de tolerancia, de humanidad, de respeto por las opiniones, por el dolor. Aceptemos, debatamos, escuchemos sin violencia, sin agresiones. Así debe ser en nuestra querida Argentina, donde todos somos distintos, pero iguales. En la provincia de Córdoba, si sos víctima o testigo de un hecho de violencia de género, podés denunciar las 24 horas al 0800